Nuestro devocional para hoy. Los pensamientos de Dios. Basado en Jeremías 29, versículos 1 al 14. El exilio o la deportación son situaciones humanas muy humillantes. Ser expulsado o trasladado por la opresión y a la fuerza del lugar donde se ha permanecido para salir a otro lugar ajeno al entorno familiar genera sin lugar a dudas una impotencia que incluso muchos, aun con el pasar del tiempo, no logran superar. En estas condiciones estaba el pueblo de Israel, en represión por parte de gobiernos extranjeros, quienes los tenían sometidos, separados de su pueblo y ubicados en otros lugares. Sin embargo, el gobierno babilonio había concedido ciertas libertades para el normal desarrollo de esa comunidad, pero la situación continuaba siendo muy complicada. En esos momentos tan difíciles para los exiliados, su petición constante era volver a su país. Sin embargo, los planes de Dios eran diferentes. Él, a través del profeta, envió un mensaje claro que debemos considerar en situaciones complejas cuando rogamos por una respuesta a nuestro parecer. Dios afirma que están allí con un propósito, para crecer, trabajar y progresar. Pero en su momento, Dios los llevará nuevamente a su tierra y concederá lo que ellos piden. Lo más especial es que Dios introduce esta promesa asegurándoles lo que Él piensa de ellos. En su corazón solo hay bendición, paz, bienestar. Por ello nos invita a reflexionar para que entreguemos nuestras cargas en sus manos y esperemos en Él. Por todo esto debemos dejar de quejarnos y de buscar nuestras propias soluciones. Esperemos en el Señor, pues Él tiene pensamientos mejores para nosotros. El maravilloso Creador nos conoce muy bien y siempre hará lo que es mejor para sus hijos. Oremos. Padre Santo, gracias por recordarnos que estamos en tus pensamientos, que anhelas siempre lo mejor para nosotros. Hoy te pedimos que nos guíes, para que en las situaciones difíciles en las cuales nos cargamos, recordemos que tú nos miras y que nos rescatarás de cualquier situación, pero que también usas cualquier circunstancia para dejarnos una lección y glorificarte en nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios les bendiga.